invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 24 minutos, con 27 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de hablar un poco de información noticiosa. Así que vámonos con un poco de noticias y ahorita regresamos. Solicitan abrir clubes satánicos en escuelas de Estados Unidos. Los clubes de actividades extraescolares parecen ser el próximo objetivo de un grupo estadounidense que intentó colocar una estatua de Satán ante dos capitolios estatales en protesta por la presencia de monumentos cristianos en terreno público. El grupo Satanic Temple de Massachusetts envió emails esta semana solicitando la apertura de clubes en 9 distritos escolares donde grupos religiosos ofrecen programas para después de las clases. La mayoría son de evangelistas. El programa de los clubes mostraría que las personas pueden tener diferentes opiniones religiosas y aún así ser personas morales y rectas, fue lo que explicó el cofundador de Satanic. Varios distritos indicaron que estaban revisando la solicitud del grupo, señalando que sus instalaciones están disponibles para grupos comunitarios. Un grupo cristiano de ayuda legal que ha representado a los evangelistas señaló que el grupo The Grips es un grupo ateo disfrazado de religioso. En otra información, la policía informa que mujer fallecida en apuñalamiento en una calle de Londres era estadounidense. La policía de Reino Unido señaló que la mujer fallecida en apuñalamiento en una calle de Londres era estadounidense. La víctima tenía 60 años, otros cuatro hombres resultaron heridos después de un ataque con cuchillo. De acuerdo con un comunicado emitido por el ente policial, varios agentes asistieron a la escena junto con el servicio de ambulancias de Londres y al menos 6 personas fueron encontradas heridas en el lugar. La mujer fue tratada en la escena, pero fue declarada muerta poco tiempo después. De acuerdo con el reporte, un joven de 19 años fue arrestado tras el ataque en el Russell Square, que está cerca del Museo Británico. Fue lo que informaron el día de hoy la Policía Metropolitana en un comunicado. También dijo la policía: estamos a la espera de una actualización sobre el estado de las otras personas heridas y los detalles de cualquier otro daño. Y otra noticia trágica, el fatal destino para 3 colombianas en Ciudad de México. Otra colombiana apareció muerta en situaciones desconocidas en la Ciudad de México el pasado lunes. La caleña Stephanie Magón Ramírez, de 23 años, fue encontrada desnuda y con huellas de golpes en su cuerpo en un céntrico barrio de la capital azteca. Se conocen pocos detalles de su caso y lo que se sabe es tan confuso que incluso las versiones de las autoridades se contradicen unas con otras. Primero, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital mexicana, Edgar Elias Azar, aseguró que la joven no murió por una caída desde la azotea, como se dijo en un principio, sino que por las condiciones en las que apareció su cuerpo, Stephanie había sido víctima de una severa golpiza que le causó la muerte. Repentinamente, la versión oficial cambió. El día de ayer, el TSG se echó para atrás y se sumó a la versión que entregó la Procuraduría General de ese país. La modelo murió como resultado de una precipitación. La necropsia arrojó que no había huellas de forcejeo, lucha, sometimiento o defensa. Además de todo lo referido, el representante social ha tomado más de 10 entrevistas a varias personas y ha realizado diversas diligencias ministeriales dentro de la carpeta de investigación correspondiente, así como un cateo. Dicha diligencia se realizó en presencia de personal de la Embajada de Colombia, fue lo que detalló la Procuraduría. Lo que muchos temen es que con Stephanie Magón ocurra lo mismo que ha pasado con otras colombianas asesinadas en la Ciudad de México. Transcurren los meses sin que se esclarezca por qué pasaron y quiénes están detrás de estos homicidios. En el caso de Virginia Martín, una de las víctimas de un brutal multihomicidio ocurrido en un céntrico barrio de la clase media de la capital del país azteca el 31 de julio del año pasado, donde murieron también el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, una joven maquillista identificada como Yesenia Quiroz y la empleada doméstica Alejandra Negrete. Y por último les traigo una noticia fuera de lo común, que más que fuera de lo común, pues es realmente algo más común. Pero es común ver este tipo de situaciones, ¿no? Tal vez no como les voy a contar, pero me imagino que la mayoría de nosotros hemos visto a todos estos chicos, y no tan chicos, y chicas y no tan chicas, que andan jugando el Pokémon GO. Sabemos que este juego pues ha causado mucha adicción a sus participantes, y pues más o menos ya habíamos explicado en la semana que pues empezó este jueguito acá en Estados Unidos, y decíamos, ¿no?, en qué consistía este juego. Pero bueno, hay varias historias que han sido publicadas que les llaman las historias bizarras de Pokémon GO. Y aquí les va una. la novia de Eric Scriver descubrió que él la engañaba al ubicarlo por el GPS en la casa de su exnovia luego de que el joven encontrara un nuevo Pokémon. Así como lo acaban de escuchar, imagínense la novia ahí también buscando Pokémones, checa a su novio y dice, esta dirección era la de tu exnovia, ¿cómo es posible que fuiste para allá a tomar un Pokémon, ¿no? Bueno, esta es una de las historias bizarras. Si ustedes pues juegan y van a la casa de su ex, pues tengan mucho cuidadito, ¿no? Porque no hagan cosas buenas que parezcan malas y después les digan, mejor aquí terminamos, te quedas con tu Pokémon, pero aquí terminamos, ¿no? Y otra de las historias es que una chica encontró un cadáver en el río mientras jugaba Pokémon Go. Shayla Wiggins encontró más que Pokémones cuando se puso a caminar por la orilla del río en Wyoming, luego de que el juego le indicara buscar por el agua. Shayla se topó con el cadáver de un hombre flotando. Eso sí como que es mucho de miedo, ¿verdad? Y otra de las historias es que la casa de Pokémones está dañando a Estados Unidos. Pues los fanáticos del juego de todo Estados Unidos están sufriendo varias lesiones por quedarse pegados a la pantalla del teléfono. Mike Schultz tiene una fotografía de este joven en el que pone su mano y trae una pequeña herida, pues se cayó con su patineta mientras recorría una zona en busca de esas criaturas virtuales. Lindsay Plunkett se lastimó la pierna al tropezarse con un bloque de cemento y Kyrie Tompkins se torció el tobillo al caerse en un agujero en el pavimento. Y pues los mapas sin duda necesitan actualizaciones, los mapas del GPS, ¿no? Así es como están las historias. Pues la verdad es que todos ya esperábamos algo por el estilo. Decíamos, no puede ser que la gente esté tan metida en ese juego que no se den cuenta por dónde están caminando. Pues ellos confían en el mapa y dicen, bueno, aquí no hay nada. Pero pues el mapa no te va a decir, aquí hay una pequeña desviación de terreno, aquí hay un hoyito, aquí hay un poste. Bueno, el poste tal vez sí, pero pues ya se esperaba, ¿verdad? Otra de las historias es en el Museo del Holocausto, que ahí se prohíbe el juego de este Pokémon. Debido a la gran cantidad de personas que jugaban en el lugar, el Museo del Holocausto de Washington le pide a sus visitantes que eviten abrir la famosa app en el lugar, ya que es extremadamente inapropiado. Los encargados del museo están intentando lograr que se quite el edificio del Pokémapa. ¿Cómo la ven, eh? Porque el juego pues tiene un edificio que se llama Pokémapa y por eso la gente va al museo. Yo pensaría que el del museo pues estaría feliz, ¿no? De que fuera más gente y pagara nada más por ir a capturar Pokémones, pero bueno, ahí están sus políticas también. Y también esta historia que va a ser poco común y pues sí tiene algo emotivo, ¿no? Encuentran el Pokémon favorito de un niño en la tumba de su hermano. Robin Reigers, de 21 años, encontró un Pokémon muy poco común y que justamente era su favorito sobre la tumba de su hermano menor. Mientras visitaba el lugar de descanso final de su hermano, Robin sintió una vibración en el teléfono, lo que significaba pues, que había un Pokémon cerca. Cuando abrió la app, se maravilló al ver un Pikachu salvaje sobre la tumba de su hermano. Su hermanito Michael, quien había fallecido hacía 15 años, adoraba a estas criaturas virtuales, sobre todo al pequeño y amarillo Pikachu, al que su padre usó para diseñar su lápida. Por eso, al ver a la figura amarilla pararse frente a la tumba, tanto Robin como su padre se emocionaron. Qué bonita historia esta, ¿verdad? Sí, pues no sabemos si realmente pues, los creadores del Pokémon hayan podido ver la tumba en sí, y quizá un Pokémon, o simplemente pues ya es cosa del destino, de su hermanito, de decir, bueno, aquí te voy a dar uno, ¿verdad? Y bueno, otra historia. Jugadores de Pokémon Go son arrestados en el zoológico. La policía española arrestó a dos jugadores en el zoológico de Toledo por violar la propiedad privada. Los dos cazadores de Pokémon fueron captados por las cámaras de seguridad cuando saltaron una reja cerca del cercado de un tigre. Y aparte, pues ahí están peligrando, ¿no? Y otro de los casos del Pokémon, el verdadero equipo Rocket roba un celular. Un grupo de hombres le robó el celular a un joven de 19 años cuando volvía a su casa buscando Pokémones. La banda detuvo su auto cerca del hombre y exigió que le diera el teléfono. Uno de los hombres incluso le mostró un arma cuando la víctima se negó. Seguramente pues eran miembros del equipo de Rocket. Y otra historia, pues hombres caen por un barranco por jugar Pokémon Go. Mientras iban en busca de los Pokémones, dos hombres cayeron por un barranco junto al océano en el sur de California. Al parecer, los desafortunados jugadores habían trepado una cerca en busca de un codiciado Pokémon y terminaron cayendo entre 15 y 30 metros, así como lo acaban de escuchar, hacia una playa. Y si bien solo presentaron heridas leves, pues ambos hombres fueron derivados al hospital. Así que hay que tener mucho cuidado con este jueguito, ¿no? Y en un contraataque contra Hillary Clinton, Donald Trump creó una publicidad con la temática de Pokémon llamado Crooked Hillary No, la deshonesta Hillary No, que es traducido. Bueno, la publicidad que fue publicada en la página de Facebook del candidato republicano muestra a un usuario capturando a un Crooked Hillary, una política con carrera que suele mentirle al pueblo estadounidense, hace fraude y comparte errores con información confidencial. Fue toda esa información que publicaron. Donald, que se muestra muy confiado, incluso que muestra la evolución de su contrincante como una desempleada. Y por último, la última historia de los Pokémones. Tom Curry, de 24 años, no hagan esto, por favor, renunció a su trabajo para poder cazar Pokémones. El ex empleado de Hibiscus Coast Café decidió viajar hasta Nueva Zelanda en busca del Pokémon más extraño y sumarlo a su colección, ya que cuenta con 700 criaturas. ¿Cómo la ven, eh? Eso sí es amor al arte o amor al juego, ¿verdad? Sobre todo amor al Pokémon. Miren que dejar su trabajo para irse a viajar, y no para viajar y disfrutar de otros países, de otros lugares, sino para ir a capturar simplemente una criatura rara de los Pokémon Go. Y bueno, con esto finalizamos las noticias. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Segura que no te quepa duda.

no vuelves no habrá vida, no sé lo que haré. Vendrá una estrella y hacerme compañía. Fuera como nadie en la tierra, y

Aries, deberá accionar cautelosamente y esperar a que se reviertan las condiciones actuales para solucionar ese inconveniente. En el amor, alguien muy querido está por alejarse, no dude y demuéstrele sus verdaderos sentimientos. En la riqueza, tome las riendas en ese negocio, pronto obtendrá buenos resultados. En el bienestar, explore dentro de las terapias alternativas como la acupuntura y la homeopatía. Para el signo de Tauro, hoy tendrá la oportunidad para emplear su buena predisposición en los demás. El resultado que recibirá será gratificante. En el amor, actúe con cautela, así podrá resolver ese problema en el terreno romántico. En la riqueza, los negocios relacionados con el extranjero ocuparán el primer plano de su vida. Y en el bienestar, modere la alimentación, le será necesario que evite los abusos durante el fin de semana. Para el signo de Géminis, aparecerán nuevos cambios en su vida, su capacidad va a ir en aumento y logrará hacerse cargo de hoy ellos sin ningún inconveniente. En el amor, prepárese ya que su vida amorosa se tornará un tanto confusa. Habrá momentos de felicidad y también de duda. En la riqueza, manifieste sus conocimientos y experiencias, pronto podrá posicionarse mejor a nivel profesional. En el bienestar, debería lograr un buen balance entre su vida social y el descanso. Para el signo de Cáncer, durante este día, suspenda todas las obligaciones indeseables, trate de disfrutar más de los pequeños placeres de la vida. En el amor, sea más paciente y mediador con su familia, así evitará los distanciamientos. En la riqueza, procure tener todo bajo control para resolver ese importante asunto financiero. En el bienestar, visite un centro de belleza, cambie su imagen evitando los tratamientos evasivos. Para el signo de Leo, no se olvide de manejar las emociones, ya que en determinados momentos decisivos pueden traicionarlo. En el amor, deje las ironías a un costado si pretende conservar a su enamorado o a su enamorada. En la riqueza, concretará un nuevo proyecto que a futuro le generará una fuente de ingreso. En el bienestar, pretenda descansar, ya que iniciará el día con un déficit de energía. Para el signo de Virgo, la luna en el signo le intensificará sus cualidades. De esta forma estará en condiciones de alcanzar los objetivos que se propuso. En el amor, aproveche para estar junto a su pareja disfrutando en plenitud del amor sin que terceros interfieran. En la riqueza, deje de ocultarle cosas a su jefe. Él pensará que existe una mala intención en su conducta. En el bienestar, la fitoterapia será la solución para que pueda conciliar el sueño de una forma agradable. Para el signo de Libra, esté preparado en esta jornada para disfrutar de ese algo que tanto deseaba hace tiempo. No desaproveche la oportunidad. En el amor, con el diálogo podrá resolver aquellos problemas que se engendraron en su entorno familiar. En la riqueza, hoy recibirá buenas noticias sobre ese trámite legal pendiente de resolución. En el bienestar, propóngase empezar un curso de su agrado, verá cómo le alegrará la vida. Para el signo de Escorpión, entienda que necesitará de mucha disciplina para poder sobrellevar los imprevistos que pueden surgir en este día. En el amor, si tiene algo que le molesta de su pareja, pídale que le explique, así evitará futuras discusiones. En la riqueza, es un ciclo oportuno para mudarse o hacer una reestructuración en la vivienda. En el bienestar, acepte que necesita una actividad física cuanto antes para dejar los hábitos sedentarios. Para el signo de Sagitario, no se deje llevar por la ira durante esta jornada. Espere a que sus ánimos se calmen y así logrará dialogar con mucha tranquilidad. En el amor, evite las obsesiones, de lo contrario sus relaciones sentimentales podrían resentirse. En la riqueza es un tiempo para darle forma a ese proyecto que le reportará excelentes ganancias. En el bienestar, reúnase con ese familiar ya que le proporcionará una gran alegría y satisfacción. Para el signo de Capricornio, durante este día sus dudas e indecisiones lo afectarán mentalmente, no se desespere, de a poco se va a revertir esa tendencia. En el amor, evite pelearse. Si surge algún problema en su pareja, hable con calma o guarde silencio. En la riqueza, jornada favorable, ya que tendrá la ocasión justa para realizar excelentes negocios. En el bienestar, propóngase realizar una vida más saludable, procure equilibrar la salud. Para el signo de Acuario, evite rechazar los cambios, no se arrepentirá, permítase guiar por los que vienen a ayudarlo, abriéndole nuevos caminos. En el amor, muestre su amor sin temor al rechazo. La percepción puede más que su razón. En la riqueza, arriesgue, ya que sus propuestas serán acertadas y se le abrirán las puertas de par en par en el ámbito profesional. En el bienestar, varíe los hábitos alimenticios y realice alguna actividad que equilibre su energía corporal y espiritual. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Aunque tenga todo organizado, seguramente deba hacer un cambio de planes. La luna en oposición podría desencadenar algún imprevisto. En el amor, no se ponga mal, ya que podría surgir un alejamiento con la persona que ama por un malentendido. En la riqueza, culminará viejos sueños logrando concretar esos objetivos pendientes en lo económico. En el bienestar, esas preocupaciones innecesarias le sumarán tensión que se verá reflejada en insomnio y malestar general. Nueve de la mañana con 15 minutos. Ya regresamos y finalizamos con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

para mejorar la autoconfianza o cómo te ha ayudado a ti a superar ciertas situaciones en las cuales pues te sentías un poco débil, que no tenías la confianza que se necesitaba y que dijiste, bueno, de aquí voy a agarrar esta confianza? Y lo quieres compartir con nosotros, recuerda que nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com. www.sexylovradio.com. Nos puedes encontrar en Facebook también como Sexy Love Radio. Nos puedes mandar un inbox o desde la página, en la pestaña de contacto, nos va en la página principal. Ahí está un chat de Facebook al final, al pie de la página, que es donde nos puedes escribir, nos puedes comentar, ¿ok? Bueno, una vez que ya te hago esta pregunta de que si confías en ti mismo, pues vamos a iniciar con el tema. Esta autoconfianza, tal vez uno dice, bueno, yo tengo mucha confianza en mí misma, yo sé que puedo lograr ciertas cosas, o tal vez podemos decir, no, la verdad es que no confío en mí en este tipo de situaciones, no confío en desarrollar este proyecto porque tal vez no me siento capacitada, qué sé yo, ¿no? Siempre va a haber esas dudas y siempre va a haber esos retos en los cuales nos vamos a aventar, ¿no? Como decimos comúnmente, decir, ok, pues me lanzo a este reto, no sé si lo pueda cumplir, pero lo voy a hacer en el intento, ¿no? Y eso a veces es lo más importante, hacer el intento. Pero también, ¿cómo vas a confiar en los demás si no confías en ti mismo? La mayoría de las personas desconfiadas, cuando no confían en nada y en nadie, es porque pues obviamente no confía uno en uno mismo, no existe la autoconfianza. Te pones nervioso cuando tienes que hacer algo, por ejemplo, cuando tienes que hablar en el público, cuando tienes que ir a hablar con alguien importante, etcétera, etcétera. Pues esa también te indica que no tienes confianza en ti mismo. ¿Eres capaz de expresar tu opinión libremente delante de quien sea o te cohibes? O sea, si no te puedes expresar, o si no puedes expresar tu opinión, ¿por qué? Porque dices, no, tal vez no va a ser muy buena, mejor me quedo calladito. Calladito me veo más bonito, ¿no? Dicen. Y a veces es importante dar la opinión. Dicen por ahí que nunca hay preguntas tontas, ni tampoco respuestas tontas, sino simplemente es un aprendizaje, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué se produce la inseguridad en muchas personas? Todos tenemos inseguridades. En algún momento podemos sacarlas, pues todas las inseguridades que tenemos, ¿verdad? En otros momentos tal vez nada más sale una que otra inseguridad. Habrá días en el que para nada, que nos sentimos muy seguros y nada ni nadie nos puede quitar esa confianza, ¿verdad? En muchos casos se debe a la falta de confianza en sí mismos. Cuando uno es inseguro o cuando se produce la inseguridad es porque no hay confianza, tenemos esa falta de confianza en nosotros. Cuando estás inseguro porque no confías en ti mismo ni en tus propias posibilidades. Nuestra inseguridad, ¿sabían ustedes que las demás personas la detectan? O sea, que si tú estás trabajando en algo y sabes o te sientes que pues no puedes con el trabajo que te están poniendo, pues simplemente tu jefe, vamos a poner este ejemplo, puede percibir que esa inseguridad que tienes, puede percibirla y decir, bueno, pues no le voy a encargar un trabajo porque estoy segura o soy seguro que esta persona pues simplemente está mostrando desconfianza en sí misma. Entonces pues nadie le va a encargar un trabajo o una responsabilidad a una persona que obviamente no confía en sí misma ni en sus posibilidades, ¿verdad? Tú si fueras jefe y ves a una persona que dice, ay, está todo tembloroso, tiene miedo a hacer esto y bueno, ¿cómo le voy a poner a hacer un proyecto difícil si esta persona se ve que no confía en su capacidad? pues no te lo van a poner, ¿no? Cuando nos encargan un trabajo y lo hacemos poco convencidos de los resultados, los demás van a notar nuestra falta de autenticidad y poco a poco pues van a dejar de confiar en nosotros. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Queremos demostrar confianza. Sabemos que no somos buenos para todo, no somos unos abuelotodos ni sabelotodas, pero es importante tener esa autoconfianza y decir, bueno, vamos a intentarlo, voy a hacer lo mejor posible, ¿no? A decir, ok, pues veremos qué pasa, ¿verdad? Que es muy diferente el tono de voz, ¿no? Y puedes identificar en una persona que confía y en la otra que no confía, ¿verdad? ¿Cómo se puede ir creciendo en la autoconfianza? Que eso es lo más importante, es lo que queremos todos, ¿no? Ser confiados en todo lo que hacemos, en nosotros mismos, en poder lograr confianza a las demás personas también. Pero pues lo más importante es lograr la confianza en nosotros mismos, y para eso tenemos que tener en cuenta estos dos puntitos. El primero, tenemos que tener los saberes y destrezas para hacer algo. Por eso, cuando a veces estudiamos en la universidad, no sé si en todas las carreras universitarias pues les pongan este tipo de ejercicios, ¿no? Pero a mí me lo pusieron, y a la mayoría que yo conozco pues se lo pusieron, en el cual pues te enseñan a describir tus fortalezas y tus debilidades. Y checar, ¿no? Eso es un buen análisis, porque podemos decir, bueno, soy buena para esto, pero no soy tan buena para esto. Soy buena para esto, pero para esto de plano soy malísima, ¿no? Entonces hay que analizarnos nosotros y ver nuestras destrezas, ver nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Nunca tenemos que meternos a hacer algo que simplemente no dominamos bien. Es como si te dicen, ok, tú fuiste destinado para ir a la NASA. Y tú, ok, ¿y sabes manejar el equipo y todo esto? Claro, y no sabes, o sea, no sabes nada, entonces uno no se puede lanzar ahí, ¿verdad? No se puede ir a la NASA y pues peligrando, sobre todo si vas a estar solo, sola. Entonces, eso es como un ejemplo muy exagerado, ¿no? Pero a veces así somos, nos ponen ciertas tareas que de plano pues no sabemos ni por dónde empieza. Eso no quiere decir que no las podamos aprender, sí las podemos aprender, pero pues tampoco hay que estarnos mintiendo y mintiéndole a los demás, es decir, yo puedo ahorita, y si de plano sabes que no sabes ni cero. Y muchas veces dices, pues es contradictorio esto, porque cuando estás en el trabajo, tú dile que sí siempre a tu jefe, dice, te ponen a hacer algo, dile que sí sabes, después investigas, ¿no? Y sí es cierto, ¿no? Eso lo recomiendan muchos, pero hay de situaciones a situaciones, ¿no? Hay cosas que dices tú, bueno, no sé, pero sé que puedo aprender pronto. Pero hay cosas que dices, no sé, y sé que lo he intentado y no puedo. Y pues la práctica es el maestro, pero a veces de plano pues no somos buenos o buenas para ciertas cosas. Nuestras habilidades pues se delimitan en ese sentido. No, tampoco les estoy diciendo de que, porque ya lo has intentado 100 veces, ya no vas a poder. Claro que sí puedes. Si puedes, tal vez te faltan otras 100 veces y ya lo puedes dominar, o 1000 veces, ¿verdad? Pero pues hay que estar conscientes también. Que a veces pues nos podemos meter en problemas por estar diciendo que sí podemos hacer muchas cosas a la vez, cuando simplemente pues no nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Y a veces también nos metemos en cosas que no dominamos bien, y cuando lo estamos haciendo y no lo logramos, pues empezamos a desconfiar de nosotros mismos, ¿verdad? Decir, no pude, pues ya no puedo hacerlo. Y eso no es bueno para nosotros. Es mejor, siempre se recomienda, hacer poco y bien que mucho y mal. Hay muchas personas que ponen muchos negocios o muchas empresas o microempresas, o se destinan a hacer esto y lo otro y al final de cuentas pues no les va bien en ninguno. ¿Por qué? Porque no le dedicaron el suficiente tiempo a un solo negocio, pues para que creciera, ¿verdad? Pusieron 4 y no les alcanzaba el tiempo y no podían ponerle la atención que se requería. Y entonces, ¿qué terminan? Pues terminan en bancarrota, podría decirse, o perdiendo dinero, o perdiendo estas cosas, ¿no? Y por eso es muy importante hacer poco, pero bien, ¿no? O por eso dice el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Y de eso viene, de ahí viene esa frase. Otro de los puntos es saber estar en cada situación. No podemos dejarnos llevar por la presión de las personas que estén en ese momento a nuestro alrededor. O sea, tenemos que aprender a manejar nuestros sentimientos para que no nos hieran. Hay que saber también digerir la presión que los demás ejercen sobre nosotros. Si la presión que ejercen los otros es mayor que nuestra autoconfianza, entonces nos vamos a encontrar perdidos. Hay personas que les dicen hasta de lo que se van a morir y tienen su confianza tan puesta, también pues tatuada en el cuerpo, que no les hacen para nada daño, ¿no? Entonces, cuando nosotros no tenemos confianza y nos dicen, no, tú no sabes nada, pues no hace las cosas bien, uy, pues nos dan un bajón de energía que tal vez ya no la volvemos a recuperar, ¿no? Y es cuando pues nos damos por vencidos, por vencidas en ciertas áreas de nuestra vida, en ciertas situaciones. Entonces, por eso es muy importante tener autoconfianza. La primera condición que se necesita para ganar confianza en uno mismo es querer crecer en la confianza personal. Si no estás convencido de que todo esto te va a hacer feliz, pues obviamente pues no nos va a ayudar, ¿no? Si no estás convencido de esto, todo lo que hagas obviamente será ineficaz. Así que hay que estar conscientes de que para ganar confianza en nosotros mismos necesitamos crecer en la confianza personal. Hay que examinar tu falta de confianza, nuestra falta de confianza. Por ejemplo, nos podemos preguntar por qué se produce esa falta de confianza en nosotros mismos. Si se debe a que no sabes hacer las cosas, a carencias de madurez, pues simplemente que nunca lo has hecho, pues simplemente es recomendable la formación, o sea, tomarnos un cursito, leer, aprender, ¿no? Hay que aprender y pues desarrollar nuestros conocimientos y habilidades. Decimos, no, es que no soy bueno para eso, pero nunca nos ponemos a ver algún video, algún tutorial, tomamos un curso, leemos un libro de lo que necesitamos aprender y pues con eso ya nos cerramos, ¿no? Entonces, en esta vida, cada día se aprende algo nuevo y nuestras habilidades pueden obviamente crecer si nosotros decidimos enseñarnos, ¿no? O formarnos más, o sea, y tomarnos algún curso que nos haga sentir bien o que nos haga aprender nuevas cosas. Otra de las cosas como podemos examinar nuestra falta de confianza y pues es cuando si nosotros nos ponemos nerviosos o te puede el miedo o las personas que están en ese momento cuando tú te pones nervioso, entonces es un tema de inmadurez psicológica, eso lo dicen los psicólogos, cuando nos ponemos nerviosos o nos da miedo cuando estamos delante de ciertas personas. Eso quiere decir que tenemos una inmadurez psicológica. Ante esto podemos hacer varias cosas que nos pueden ayudar. Primeramente, ¿cuál va a ser? Si tú te pones nervioso porque vas a platicar con alguien de tu trabajo, una entrevista, qué sé yo, pues lo primero es ensayar las situaciones que nos ponen nerviosos. Hay que imaginarnos de verdad que estás nervioso, o sea, sentirte así como que uy, ya tengo que ir, o ya voy a presentarme a hacer mi examen final, o voy a conocer a mis suegros, o voy a conocer a fulanito, a mi jefe, qué sé yo, ¿no? Entonces empieza a sentir cómo sudas, cómo tiemblas, y eso te va a ayudar a irte pues vacunando, ¿no? Ante las situaciones reales, cuando se presenten, pues ya vas a saber controlarte. Por ejemplo, a mí cuando era jovencita, cuando estaba en la primaria, que iba y decía poesías, en los primeros años pues yo no sentía nada de nerviosismos. Ya como fui creciendo, ya cuando iba como en quinto grado, pues me empecé a poner nerviosa y no me gustó. La primera vez que me puse nerviosa, pues ya me habían dicho mi nombre, va a pasar fulanita, va a decir tal poesía, y empecé a sentirme pues simplemente nerviosa, empezaba a sudar helado, a sentir que no iba a poder hablar. Ya cuando estaba en el micrófono, los primeros segundos, recuerdo de que no supe lo que decía, ¿no? Y ya como pasaba, iba diciendo la poesía, porque obviamente pues ensayas la poesía, te la sabes de memoria, y pues por eso yo creo que no me fallaba, ¿no? Pero es muy feo sentir esos nervios, y yo sé, ¿no? Porque a mí me pasó. Y a pesar de que seguí diciendo poesía, siempre me pasaba ese tipo de nervios, que hasta pues después, ¿no? Cuando ya estás en la universidad, que te toca exponer, como que yo asociaba el exponer ante mis compañeros, asociaba pues a esos recuerdos de las poesías. Entonces como que me empezaba a dar otra vez ese nerviosismo, y la verdad es que nunca nadie lo notó. Yo siempre les decía, estaba nerviosa. No, lo dijiste muy bien. Siempre me ponía nerviosa los primeros 11 segundos al estar en público, ¿no? Y ya después se me quitaba totalmente. Pero era mucha frustración, porque el que ya supiera que yo me tenía que parar frente de tales personas o de mis maestros, en el examen profesional, hasta en el examen profesional me pasó un poco de nerviosismo, pero dije, no, aquí no me tiene que pasar nada. Sé que nunca no me había fallado cuando exponía, cuando hacía poesías, pero dije, no va a ser la de malas, y aquí en el examen profesional, pues aquí sí cuenta, ¿verdad? Y no, la verdad es que después de eso, la vida te va enseñando, ¿no? De que pues ni es tan importante, ni te va a quitar el sueño, y si te equivocas no pasa nada, empiezas de nuevo. Y eso como que realmente pues nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a aprender que ese tipo de nerviosismo solamente nosotros nos ponemos. Y yo se los recomiendo, si hay alguien que me está escuchando que es joven, que está en la universidad, que está estudiando y que se pone nerviosa, pues la verdad no vale la pena que te empieces a angustiar días atrás, desde que te dicen, oye, necesitas pararte enfrente de todos y dar este discurso. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora, cuando ya te paras y empiezas a hablar, se te va a quitar ese nerviosismo. Entonces no tiene caso de que estés sufriendo desde antes, porque también tu estado anímico, tu sistema inmunológico va bajando. ¿Por qué? Porque se está estresando, se está poniendo presión que simplemente pues no es necesaria. Y si te equivocas, pues todos nos equivocamos, o sea, nadie pasa ileso, ¿no? Hasta las personas que son moradores, que son terapistas, o que van y se presentan delante de muchísima gente, hasta esas personas tienen nervios, y los nervios son normales. Pero cuando ya de plano te impide hablar, entonces es cuando uno dice, tengo que tener esa confianza en mí misma, en mí mismo, de que puedo lograrlo, que puedo hacerlo y que lo voy a hacer, ¿no? Hay que aprender a controlarnos como si estuviéramos viviendo de verdad la situación que realmente pues nos está atormentando o que nos atormentan. Hay que imaginar por un momento que tienes que realizar el control de una situación concreta y preguntarnos cómo lo harías, qué aspecto tienes que dominar, el miedo, el nervio, pararte firme, hablar claro, hablar pausado, o cómo puedes controlar tu pensamiento, eso que te dice, ay no, me va a fallar, se me va a olvidar, etcétera, etcétera. Todo eso pues hay que cambiarlo, como decir, no, me va a salir perfecto. Y la verdad es que sí funciona. Yo me empezaba a decir muchas cosas que tal vez se me iba a olvidar, como cuando les decía cuando estaba en la primaria que se me iba a olvidar la poesía. Afortunadamente nunca se me olvidó, pero sí había compañeros que de repente se paraban y se lo sabían y no podían decir nada y eran los nervios. Y yo creo que cuando nosotros vemos a alguien nervioso, pues también nos podemos contagiar de ese nerviosismo. Entonces es muy importante tratar de controlar nuestra mente y tratar de controlar también a las otras personas que están cerca de nosotros, de darles nuestro apoyo y decirle que les va a ir bien, ¿no? Porque a veces nos portamos un poco egoístas y decimos, bueno, pues no es mi problema, es el de él o es el de ella, ¿verdad? Y no, hay que apoyarnos los unos con los otros. Y con esto finalizamos este tema de la autoconfianza. En la medida que tú vayas desarrollando pues estos consejitos, estas prácticas o estos remedios, realmente vas a empezar a ir dominando tus faltas de autoconfianza y no antes. Así que es muy importante ponerlas en práctica. No se pongan nerviosos, no tengan miedo. Todo es un aprendizaje y todo lo que vivimos en esta vida es para disfrutarlo pues de la manera más feliz, ¿no? Ser muy felices y aprender de todo lo que nos toca vivir. Aunque a veces no encontremos la puerta de la salida de lo que estemos viviendo o del problema en el que estemos metidos, pero hay que confiar, ¿no? Si no confías en ti, pues nadie va a confiar en ti. Si no confías en ti, confía en la vida. Confía que ella te va a llevar donde tienes que estar, ¿ok? Y bueno, con esto finalizamos el tema. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ok, este es otro homenaje a uno de los mejores compositores. Y no sé. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 51 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de la receta de salud, que esta me la solicitó Rosita. Mandó un mensaje por inbox y me decía que si teníamos alguna receta que ayudara a su esposo para que deje de fumar. Y pues aquí te tenemos esta receta, Rosita, y espero pues que les ayude, que le ayude a tu esposo y pues en general a la familia, ¿no? Porque sabemos que hay personas que fuman, ya no quieren fumar, pero el hábito y este mal hábito a veces les resulta casi imposible o muy difíciles, ¿no?, de dejarlo. Entonces, para eso aquí tenemos este remedio, estos remedios caseros que ayudan a dejar de fumar, que a varias personas les ha ayudado a dejar de fumar. Y pues esperemos, ¿no?, que también todas las personas que tienen esta adicción al tabaco y quieran dejarlo, pues lo implementen y después nos manden un mensaje para ver si les funcionó o cuál les funcionó, o si tienen alguna otra receta que les haya funcionado y la quieran compartir, pues nos las pueden hacer llegar, ya saben, a través de la página de sexylorradio.com o en Facebook, que nos encuentran como sexylorradio. Y más que nada, pues recuerden que el hábito de fumar ocasiona muchas enfermedades cardiovasculares, que estas son generadas por la obstrucción de los vasos sanguíneos a través de la reducción del flujo de oxígeno que es producido por el cigarro. Y también pues aumenta el colesterol, está el envejecimiento prematuro, que obviamente se ve claramente en la piel de los fumadores, cuando la piel se ve seca o devitalizado, y pues obviamente nadie quiere tener esto, ¿verdad? O enfermedad vascular periférica, que es parecida a las enfermedades cardiovasculares, pero no afecta a las arterias coronarias. Se presenta más que nada en las extremidades. También pues ocasiona acidez estomacal, disfunción eréctil, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, enfisema pulmonar y pues ya saben, muchísimas enfermedades. Y yo sé que para las familias que tienen a un fumador, puede ser el padre de familia, pues ha de ser muy difícil, ¿no?, querer ayudarlo y no poder ayudarlo, porque a veces uno no quiere dejar el cigarro o simplemente le es casi imposible. Pero si uno quiere, puede, ¿ok? Entonces, primeramente, es importante de que si vas a hacer las recetas, que lo hagas porque tú quieres, porque te quieres y porque los quieres a tus familiares, ¿ok? Bueno, uno de los consejos es con manzanas. Se recomienda que comas 10 manzanas al día. Son muchas manzanas, ¿verdad? Lo sabemos. Pero esta es la cantidad que se necesitaría para que el cuerpo produzca un rechazo hacia la nicotina. O sea, las manzanas es una de las frutas que es rechazada por las personas que fuman, porque la nicotina que se encuentra en las mucosas intestinales, al entrar en contacto con el ácido de las manzanas, se produce una reacción poco agradable. Entonces, lo que se puede hacer es invertir esa situación, producir un rechazo hacia la nicotina. Y pues por eso es que se necesitan 10 manzanas diarias durante 3 o 4 días. O sea, tampoco te la vas a vivir comiendo toda esta cantidad de manzanas todos los días, todos los meses, todo el año, ¿no? No, simplemente con 3 o 4 días tú vas a sentir ese rechazo, ya no vas a querer el cigarro, te va a parecer algo asqueroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás produciendo un rechazo hacia la nicotina. De esta manera el cuerpo repela el cigarro con mucha facilidad, ayudando también pues a tu organismo a dejar de fumar. Y aparte pues la manzana es buenísima pues para el organismo, también de una u otra manera te va a ayudar a bajar de peso si estás con peso de más, pues te va a ayudar. Otra de las recetas es la raíz de acoro. El acoro, esto lo pueden conseguir en una tienda naturista, una herbolaria. El acoro tiene un sabor muy amargo, lo que reduce el síndrome de abstinencia y dando un sabor muy desagradable a los cigarros. Así que en lugar de ir a fumar, toma una raíz de acoro, la masticas lentamente y escupes los restos, así como también mucha gente mastica el tabaco y lo escupe, pues así es prácticamente lo mismo. O sea, tienes que hacer lo mismo con esta raíz y eso te va a ayudar fácilmente. Cada vez que quieras o sientas la necesidad de fumar, pues se te van a quitar. Y otra que es súper recomendada es la goma de mascar, ¿no? Aunque no lo creas, el masticar goma de mascar o chicle es muy efectivo y perfecto para aquellas personas que quieren dejar de fumar. ¿Por qué? Porque contiene azúcares que obviamente pues mantienen a tu boca ocupada, y es una gran opción para que olvides ese mal hábito. O después de que utilices las manzanas o la raíz de acoro, pues puedes traer un chicle y ya no vas a tener esa ansiedad, ¿no?, de traer un cigarro en la boca. También la raíz de regaliz. Si chupas un pedazo de esta raíz, puede ayudarte fácilmente a quitar las ansias y el deseo de fumar, ya que esta planta está obviamente diseñada, ¿no?, podría decirse, por la naturaleza, para que se te quite el gusto del cigarro, y el cigarro pues te va a ser desagradable si tú tienes esa raíz de regaliz, que también la puedes encontrar en una tienda herbolaria. Y bueno, espero que la hagan. También hay otra recomendación de té de hierbas, la avena. La avena también ayuda mucho a reducir la ansiedad. La pimienta cayena, que también se puede usar como otra opción, ¿no?, cuando sientes que no puedes realmente dejar de fumar. Puede ayudarte a aliviar y a prevenir cualquier efecto dañino que puede ocasionar el cigarro. Así que ya sabes, ya te di varias opciones. Espero que las pongas en práctica. De las primeras tres, las manzanas, la raíz de acoro, la goma de mascar, pues son buenas. Mucha gente lo ha hecho y han dejado de fumar. Y la raíz de regaliz también es muy buena. Bueno, las primeras cuatro. Así que háganlo y ahí me dirán después, ¿no? Janet, yo dejé de fumar utilizando la raíz de regaliz o la raíz de acoro o la goma de mascar o las manzanas. Y pues háganlo saber, ¿no?, también para darlo a conocer aquí a través de la radio. Y bueno, con esto finalizamos la receta. Si fui muy rápida, no se preocupen, ahorita más adelante va a estar publicada en la página de Sexy Love Radio. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Desde que llegaste, no me quema el frío.

10 de la mañana con 4 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y ya se llegó el momento de la reflexión, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 67 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 94, mínimas de 67. Para el día de mañana, viernes, cielo parcialmente soleado, hay probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones, con temperaturas máximas de 88, mínimas de 73. Para el día sábado, cielos parcialmente soleados, probabilidad del 30% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 92, mínimas de 76. Para el día domingo, cielos parcialmente soleados, máximas de 93, mínimas de 71, con probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo lunes, temperaturas máximas de 94, mínimas de 71. Y bueno, ahora sí vámonos con la reflexión, que el día de hoy es una parábola que es muy buena y que se titula El perro y el clavo. El perro y el clavo. Un hombre va de visita a casa de un amigo y cuando entra al comedor se encuentra con el perro de su amigo. El perro es grande, fuerte, pero está quejándose y llorando. El visitante pregunta a su amigo: "Oye, ¿qué le pasa a tu perro? Parece enfermo". "Ah, no te preocupes", le dice el amigo. "Este perro es muy perezoso". Los dos amigos se sientan a relatar sus viejas historias, mientras que el animal continúa quejándose, ante lo cual el visitante inquiere de nuevo a su amigo y le dice: "Me sabe mal por tu perro. ¿Por qué no lo llevas al veterinario?". El hombre le contesta nuevamente: "No te preocupes, es que este perro es perezoso". El visitante, inquieto por la misma respuesta, le pregunta: "Oye, ¿por qué dices todo este rato que este perro es perezoso? Yo lo que veo es que está enfermo y está sufriendo". Entonces el amigo le dice: "Mira, lo que le pasa es que lleva sentado encima de un clavo toda la mañana. Sé que le duele y por eso se queja y se queja, pero no ha querido moverse de su sitio, porque con todo y a pesar del clavo, se siente cómodo y ya se ha acostumbrado a su sufrimiento". Autor desconocido. Si te encuentras en una situación similar, ha llegado la hora de tomar acción. ¿Cuántas personas se quejan mientras están sufriendo sin poner solución alguna? No es necesario llegar a tocar fondo para comenzar a cambiar nuestra situación personal. Ármate de valor, toma conciencia de tu potencial y pon manos a la obra. Con tu trabajo y constancia, todo mejorará. Y recuerda estas preguntas. ¿En cuántos clavos has estado sentado a lo largo de tu vida y no has hecho nada por remediarlo? ¿Cuántas situaciones de este tipo se te presentan a diario en tu vida y te quedas en la queja sin intentar moverte para que termine la molestia? ¿O cuánto más te tiene que doler tu situación para que hagas algo al respecto? ¿Cuánto más te tiene que doler ese clavo en el que estás sentado para que te puedas quitar? ¿Será que a veces te acostumbras al clavo y te resulta más cómodo quejarte que intentar el cambio? Son preguntas muy directas, pero reflexiona sobre ellas. Desde la mañana con 12 minutos, ya regresamos para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa del día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado, se les agradece de corazón. Los esperamos el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. También los invitamos a que escuchen la repetición del programa a las 12 del mediodía. Y también si se perdieron el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit, que fue transmitido el día de ayer a las 8 de la noche, hoy podrán escuchar la repetición a las 2 de la tarde, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y también los invitamos a que sintonicen la radio por la tarde para que escuchen el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a partir de las 7 de la noche, horas en las montañas, todos los jueves a las 7 de la noche, Venus versus Marte. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.